desde que te fuiste ya nada es igual. La casa está llena de frío y de sal. Tu nombre resuena cuando quiero dormir. Y en cada silencio vuelvo a pensar en ti. Me duele. Palabras como un mal recuerdo, promesas vacías perdidas en el tiempo. Quise ser fuerte, quise continuar, pero hay heridas que no saben sanar. Ya nada es igual. La casa está llena de frío y de sal. Tu nombre resuena cuando quiero dormir. Y en cada silencio vuelvo a pensar en ti. Tus palabras como un mal recuerdo, promesas vacías perdidas en el tiempo. Quise ser fuerte, quise continuar.